Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera. Pues el récord del gasto en pensiones. Carlos, el Estado ha tenido que desembolsar casi 14.300 millones de euros para pagar la pensión de este mes de febrero. ¿Esto cuánto es? Pues es un 6,1% más que hace un año. Son cifras que demuestran que el déficit del sistema se va agrandando. Hay un desequilibrio real de casi 70.000 millones de euros. Mucho dinero. Marta Ruiz. Sube la nómina de las pensiones porque suben las prestaciones. Los recién jubilados ya cobran de media 1.865 euros. Es la presión que va ejerciendo la retirada de los baby boomers, una presión que será crítica para el sistema a partir del 2030. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia. Sabemos seguro lo que va a pasar con el gasto, pero hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con los intereses. De momento se mantiene, pero tampoco ha mejorado mucho la situación. Y es que el déficit del sistema en términos contributivos, sin tener en cuenta las transferencias del Estado, roza los 70.000 millones según FEDEA. La pensión media de jubilación ya está en 1.566 euros, un 4,4% más que hace un año. Se nota la revalorización con el IPC y febrero vuelve a cerrar con un nuevo récord de gasto en pensiones, superando los 14.000 millones. Bueno, y este mediodía conoceremos el contenido de los aproximadamente 150 documentos relacionados con el 23F, ¿no?, que el gobierno ha dado orden de desclasificar. Son documentos sobre el intento del golpe de Estado del que se han cumplido 45 años. Un 23F cuya imagen más icónica, la del coronel Antonio Tejero, irrumpiendo en el Congreso de los Diputados aquella tarde de febrero del 81. En esa sesión se encontraba el entonces diputado Javier Rupérez, quien esta mañana aquí en Herrera en COPE nos ha recordado cómo vivió aquel momento. Estaba en la tercera fila, a la derecha de la presidencia. La primera impresión fue terrible, ¿no? Realmente terrible, angustiosa, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del año 81, y cuando vimos aquel espectáculo, pensamos que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos sufrido, pues se venía abajo. La desclasificación de estos documentos, que se podrá consultar en la página web de la Moncloa, ha llegado esta mañana hasta la sesión del control al gobierno en el Congreso. Así ha sido la interpelación del portavoz del PP, Miguel Tellado, al ministro Félix Bolaños. Escuchar a la portavoz de Bildu pedir que se desclasifiquen papeles del 23F, del golpe de Estado, cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA, es tremendamente lamentable. Y más lamentable aún es ver la connivencia del Partido Socialista con ustedes, herederos de una banda terrorista. Y Zelensky ha anunciado que a principios de marzo se celebrará una nueva reunión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos para buscar un final negociado a la guerra. Esta ha comenzado ya su quinto año de duración. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y el Madrid en vilo por Mbappé, Daniel Asenjo. El conjunto blanco recibe esta noche a las 9 al Benfica en la vuelta del playoff de la Champions. El Madrid parte con ventaja tras el 0-1 en Lisboa, pero lo que más preocupa ahora es la rodilla de Mbappé, Miguel Ángel Díaz. El equipo se va a concentrar a las 12 pendientes de la rodilla izquierda de Mbappé y sus sensaciones. Sobre la 1:30 se hará pública la convocatoria. Lo más probable es que en ella no esté Mbappé. Si entra es para ser suplente. En ese caso, Arbeloa tendría 6 bajas para el partido de esta noche. Gonzalo y Brahim pelean por colarse en el 11 inicial. Están apercibidos Tchouaméni, Carreras y Vinicius. No estará Prestiani. En el Benfica se va a llenar el Bernabéu con 4.200 aficionados portugueses en las gradas. El partido en tiempo de juego a partir de las 8:30. En octavos de final ya está el Atlético de Madrid después de golear 4-1 al Brujas. El gran protagonista de la noche fue Sørloth. El delantero noruego anotó 3 goles. El próximo rival de los rojiblancos, Liverpool o Tottenham. Anoche también pasaron de ronda Bayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt. Y tras la Copa, hoy vuelve la Euroliga de baloncesto a las 8:30, Virtus Bolonia, Barça. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana.

Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos. No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo. Herrera en COPE. Estar informado. Aquí seguimos en Herrera en COPE, avanzando en la mañana. En todo el mundo solo existen 4 templos egipcios completos y auténticos, fuera de Egipto. Y en España, en Madrid, tenemos uno de ellos. El templo de Debod, que no es una réplica. Es un templo original del siglo II antes de Cristo. Lo trasladaron en los 70 y lo reconstruyeron piedra a piedra. O sea, son más de 2.200 años de historia en Madrid. Fue un regalo. Un regalo que sí es único en algo. Que está el aire libre. Y en Madrid ha llovido, pues igual más de 25 días solo en 2026. Y muchos expertos lo ven a la intemperie y se echan la mano a la cabeza, claro. De hecho, se debatió cubrirlo. Tengo entendido que no se va a hacer. Le quiero presentar a Tito Vivas. Es arqueólogo, historiador, egiptólogo y experto en tantos campos, Tito, que yo creo que lo mejor es saludarte y que lo compruebe la audiencia. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Tu nombre es Francisco, pero ¿estás cómodo si te llamo Tito? Estoy más cómodo que si me llaman Francisco. Francisco es mi padre, así que yo soy Tito. Fenomenal. Oye, lo que ha llovido desde diciembre, ¿eh? ¿Cuál es la situación del templo de Debod y no sé, ¿cómo lo vivís expertos como tú? Pues con preocupación y además desde hace muchísimos años, décadas. Con preocupación y con mucha frustración también. Pues por ver que, bueno, que lo que a priori podría parecer evidente, y de hecho para muchos expertos es evidente, que es que el templo de Debod no es un adorno urbano, no es un edificio al uso, no es, por supuesto, un continente, sino que es en realidad el contenido de un museo. Así lo entendía Egipto cuando lo regaló, así lo entendieron los otros países que recibieron otros templos como el que recibimos nosotros, más pequeños, más modestos, el nuestro es el más grande, y sin embargo nosotros pues entendimos que teníamos que colocarlo al aire libre en un parque pues para adornar el paisaje urbano de la ciudad de Madrid. Y ahí es donde radica realmente el problema, genera mucha preocupación y mucha frustración, sí. ¿Por qué no lo hemos cubierto nunca? Pues si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé porque además era uno de los condicionantes concretos y exclusivos que el gobierno egipcio ponía por escrito, de hecho esos documentos existen, para conceder esos templos a cada país. Sí. Los de, ya digo, tanto Estados Unidos como Países Bajos como Italia, desde el primer momento, es que ni siquiera lo dudaron o se lo plantearon, cada uno eligió el museo donde se iba a albergar. Y de hecho adaptaron sus museos para contener esas piezas tan grandes y tan importantes. Sí. Y sin embargo nosotros en ese momento, que bueno, pues que era un momento bastante complejo y complicado, estamos hablando de finales de los 60, años 70, sí, pues obviamente se tomó la decisión de que había que cedérselo a la ciudad de Madrid, porque el edificio pertenecía obviamente al gobierno de España, pero se le cedió a la ciudad de Madrid toda su responsabilidad. Y se decidió ponerlo en el cuartel del príncipe, no sé si bueno, lo que es la montaña del cuartel del príncipe, pues no sé si porque en ese momento había que hacer o dar algún uso a ese espacio que se iba a transformar. Se hizo muy bonito, se le puso un estanque que rememoraba el Nilo, se le pusieron unas palmeras que rememoraban también las orillas del río, pero obviamente una cosa es rememorar y otra cosa es décadas sometiendo a una pieza que, como tú dices, tiene más de 2.000 años, pues a las inclemencias de un clima, de una polución y sobre todo de una sociedad que yo no la culpo porque no le han explicado muy bien la valía de ese monumento. Y lo han entendido pues como eso, pues tristemente yo lo digo y se me echan encima, pero es un lugar para hacer botellones y fotos para Instagram. ¿Cómo de valioso es? Pues es único porque a todas luces es el templo más grande fuera de Egipto, el templo egipcio más grande fuera de Egipto, por lo tanto es una pieza arqueológica única, solamente tiene esos 3 otros paralelos y son menores y por tanto deberíamos de valorarlo, además teniendo en cuenta que obviamente pues por la época y las circunstancias España no era el país que más apoyó en la campaña de salvamento de Nubia, que es el motivo por el cual se nos regaló ese templo, que había muchísimos otros candidatos que habían hecho muchísimos más méritos que España para hacerse con ese premio gordo, ¿no?, que era el templo más grande, y que por el buen hacer en ese caso de las personas que estuvieron implicadas en todo ese trabajo y ese proceso, pues conseguimos que el templo fuese para nosotros. Y una vez que lo conseguimos, gracias a ese trabajo, ese esfuerzo y ese buen hacer, pues decidimos que una vez que lo teníamos, pues ya no lo valoraríamos. Y eso ha sido así desde entonces. Yo siempre lo digo, en redes sociales me han caído palos por todas partes, yo siempre digo que para mí, por lo menos, otros expertos no sé qué opinarán, para mí obviamente no es una cuestión de tintes políticos, porque por el Ayuntamiento de Madrid han pasado absolutamente todos los partidos y colores, y ninguno ha querido, tomar cartas. Ha habido muchas voluntades, como tú mencionabas, ha habido propuestas pues para protegerlo, para cubrirlo, para trasladarlo, para... Pero al final yo no sé realmente cuáles son los motivos por los que da tanto miedo alterar un paisaje urbano que a día de hoy, que las réplicas están a la orden del día, sería relativamente fácil y no creo que muy costoso proteger las que son originales, las piezas originales, y hacer una réplica que siga manteniendo el paisaje urbano de la ciudad sin que se vea alterado. Tito, tenía tantas ganas de hablar contigo y sé que podríamos dedicarle la entrevista a hacer al Templo de Bot, pero es que creo que Egipto es un tema que apasiona no solo a mí, sino a la gente en general. Sí. Pero creo que desconocemos mucho la historia de Egipto, pues hay un dato que a mí me gusta recordar y es que Cleopatra está más cerca del iPhone que de la creación de las pirámides. Sí, sí, sí. Por lo que poco tendría que ver con la primera civilización egipcia, ¿no? ¿Crees que tenemos un conocimiento un poco... no sé, limitado de lo que ha supuesto la historia del Antiguo Egipto? No, yo creo que limitado no, porque es verdad que hay muchísima información dispuesta, ¿no?, al servicio de la sociedad y de la gente interesada. La cuestión es que, bueno, pues desde hace un tiempo a esta parte no es lo mismo información que conocimiento, ¿no? Entonces, lo que sabemos sobre el Antiguo Egipto pues está de alguna forma como muy sesgado o como, no voy a decir manipulado porque eso se puede malinterpretar, ¿no? Pero todo lo que le ha llegado a la sociedad ha sido en un gran porcentaje pues a través de canales de comunicación que no eran estrictamente académicos o que no eran estrictamente científicos. Entonces, todo lo que sabemos sobre el Antiguo Egipto está como muy contaminado pues por teorías del misterio, teorías esotéricas, por la pseudociencia en general, desde geometrías sagradas a energías, por no hablar ya de los famosos aliens ancestrales que hicieron las pirámides, ¿no? Entonces, claro, hay un conocimiento muy amplio, lo cual demuestra que la sociedad tiene un interés muy amplio, pero yo creo que hay un déficit por el que debemos entonar un mea culpa a los científicos, que durante mucho tiempo hemos pensado que la verdad se defendía sola y le hemos dejado el campo libre y abonado pues para que otros divulgadores con otros fines o con otras intenciones hicieran un agosto que ha durado décadas contando una serie de cosas que realmente son las que han calado en la sociedad. Entonces, hay mucho conocimiento, sí. ¿Es el real, el más veraz, el más conciso? Pues probablemente no, y ahí es donde hay mucho trabajo por hacer. Uno de los motivos por los que te he llamado es por ese, porque entre tu lista de libros está Pirámides, Dioses y Sabidurías Perdidas del Mundo Antiguo, que los recomiendo a todo el que nos está escuchando. A mí el tema de las pirámides de Giza me apasiona, como creo que todo el mundo, sobre todo la precisión a la hora de construirla. Lo que pasa es que sé que hay muchos falsos mitos, y como eres experto en arqueoastronomía, que esto también me parece fascinante, me gustaría preguntarte qué es lo que más te sorprende a ti de la construcción de las pirámides y de su posición y precisión. No, pues me sorprende sobre todo el uso que tenían en ese sentido, ¿no? Fíjate que siempre que se produce un debate de estos en los cuales un científico, un arqueólogo, un egiptólogo tiene que defender su trabajo en relación a las pirámides, pues lo primero que hace es echarse las manos a la cabeza y decir, eran tumbas, ¿no? Dejen de decir que no eran tumbas. Sí. Bueno, en realidad las pirámides eran mucho más que tumbas. Y una de las características y una de sus funciones realmente era la de organizar el tiempo. Por eso esas vinculaciones astronómicas, o sea, funcionaban casi como calendarios. Calendarios en una sociedad que meramente agrícola lo que necesita es saber controlar sus ciclos, sus ritmos, y que todo esté perfectamente controlado. A mí lo que más me llama la atención es esa lectura que se puede hacer de estos monumentos impresionantes, que sí, tenían un carácter funerario para el servicio de un rey que era considerado un dios, pero precisamente por su naturaleza de Dios, tenía que controlar el universo, tenía que controlar el mundo. Y eso se hacía mirando al cielo y controlando el ritmo de las estrellas. Entonces, bueno, a mí me parece una mecánica fascinante, ¿no? No solamente un motor económico, político y social, es que además era la ciencia de ese momento en su máxima expresión. Pero hablemos de precisión y ciencia entonces, porque, y pongo un ejemplo que además te lo he visto a ti, hay tres pirámides subsidiarias que proyectan su sombra sobre la pirámide de Keops, y lo hacen de forma tan perfecta que en función del punto del año en el que estemos se proyectan una, dos o tres sombras. ¿La relación de la construcción de pirámides con los astros es para ti la más sorprendente del mundo egipcio? Sí, sin duda. Desde que me adentré en ese campo concreto dentro de la multidisciplinaridad que tiene la arqueología y concretamente la egiptología, que es la astronomía, bueno, pues se me abrió un mundo porque me di cuenta de que absolutamente ninguna construcción en Egipto estaba construida al azar. O sea, todo tenía una relación con el horizonte del cielo y con el horizonte del paisaje. Entonces, claro, uno, ahí es donde te das cuenta, pues efectivamente, de que ellos lo que tienen es un control completo de ese paso del tiempo y que la arquitectura, en este caso, está al servicio de ese control del tiempo. ¿Se sabe cómo cortaron y, sobre todo, cómo movieron bloques tan grandes, ya no solo a la zona de la construcción en sí, sino más de 140 metros de altura? Bueno, yo diría que más que saberse, se intuye con mucha probabilidad, ¿no? Obviamente la arqueología como ciencia se basa en el hecho demostrable a través de los descubrimientos, ¿no? Y como yo siempre digo, por desgracia, aún no hemos encontrado en la llanura de Giza la caseta del aparejador, ¿no? Con el proyecto de obra, que sería maravilloso. Entonces, mientras no tengamos ese descubrimiento, pues tendremos que ir a donde desayunaban o merendaban los constructores, ¿no? O donde discutían entre ellos e ir recomponiendo indicios. Entonces, bueno, de esos indicios, pues tenemos herramientas que nos dicen que efectivamente, pues con tecnología de cobre, se podían cortar esas grandes piedras, se podían pulir con arena y con agua, se trasladaban primero por barcos a través de grandes canales artificiales y luego se deslizaban sobre enormes trineos de piedra, de los cuales tenemos evidencias arqueológicas de las rampas, tenemos evidencias arqueológicas de los caminos que excavaban en el suelo para que esos trineos pudieran deslizarse. Es como, yo siempre lo digo, es como leer una novela de misterio de Agatha Christie, ¿no? Sí. Tú tienes un cadáver desde el principio y no sabes quién ha sido el asesino, sí. Y hay que empezar a recopilar pistas, ¿no? Para llegar a desentramar eso. Claro, ni llegando a ser conspiranoicos, pero tampoco, pues yo qué sé, diciendo sabemos todo, como tú me acabas de decir, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que te quedan a ti por resolver sobre la construcción o sobre cómo se hizo la construcción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso de levantar las piedras, que no sé cuánto pesaban, cuántas toneladas, pero 140 metros de altura, por mucha rampa que haya, o hay un sistema de poleas en el que al otro lado hay tirando, porque qué sé yo, 100.000 personas, no sé. Claro, a ver, esa es la gran pregunta. Es decir, a día de hoy tenemos muchos indicios para poder responder el cuándo, el quién, el por qué, pero la gran pregunta que queda todavía vigente es el, vale, ¿y cómo? Y entonces ahí es donde tenemos que, bueno, entrar en el mundo ya de las hipótesis y de las cábalas, de tanto de arqueólogos como de historiadores, sobre todo arquitectos, ingenieros. A mí hay una cosa que sí que me llama mucho la atención, es que la mayoría de las rampas que hemos encontrado o que hemos localizado gracias a la arqueología no son tan grandes como podríamos pensar en un primer momento. Entonces, claro, la gente a priori piensa pues lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo subo una piedra de decenas de toneladas hasta, te pongo la mitad de la altura de la pirámide, hasta sí, 80 claro. metros de altura? Bueno, pues es que no necesitas una rampa que suba 80 metros de altura una vez. Piensa que la construcción se va haciendo hilada a hilada y la hilada tiene un metro y medio de altura. Ya entiendo. Entonces, claro, a lo mejor hay que subir esas decenas de toneladas a un metro de altura 80 veces, ¿no? Con lo cual, tiempo, sí, y qué planificación, ¿no? Porque joder, eso impone y supone que esas grandes piedras tienen que estar en la base de la construcción desde el día uno que se empieza a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, claro, te habla de una planificación tremendísima que se ponía al servicio, claro, pues de todo un estado, todo un país al servicio de esa construcción. Oye, ¿es cierto, Tito, que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides, que aparecieron vacías? No, a ver, es cierto en parte. Es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes que se ven a kilómetros de distancia. Entonces, claro, hubo un momento en el que ellos construían esas tumbas sin preocuparse hasta que llegó una crisis económica y entonces eran como semáforos en medio del desierto diciendo tesoros aquí, ¿no? Obviamente eso que hace, pues provoca que a lo largo de estos milenios pues prácticamente ninguna de esas grandes tumbas haya sobrevivido al saqueo. ¿Significa eso que no se utilizaban como tumbas y que no se enterraba nadie dentro? Pues no es del todo cierto. Sí se han encontrado restos humanos en el interior de pirámides. De hecho, algunos restos humanos, la ciencia ha demostrado que con mucha probabilidad pertenecen a los reyes propietarios de esa pirámide. Lo que pasa es que el enterramiento no está intacto, no está metido en su sarcófago y no tiene sus cartelitos, ¿no? Sus esquelas todavía por allí tiradas, ¿no? Del funeral. Entonces, bueno, intuimos pues que este pie que apareció en esta sala pues puede pertenecer a este rey enterrado en esta tumba, pero obviamente fue saqueado y cuando se saqueaban las tumbas, las momias se destrozaban para robarle absolutamente todos los tesoros y amuletos. ¿Sigue habiendo cámaras y túneles sin explorar en las pirámides? Es muy probable que sí. Y de hecho, nuevas tecnologías que a priori pueden parecer completamente ajenas a la arqueología, ¿no? Como es la astrofísica, ¿no? Por ejemplo, el proyecto SCAN Pyramids está escaneando las pirámides de Giza a través del impacto de muones, ¿no? Que son partículas que viajan por el universo. Uh-huh. Y claro, esos proyectos lo que nos han demostrado es que efectivamente hay más cavidades en el interior de la pirámide, de las pirámides, de los que a priori conocemos. Uh-huh. El problema viene luego en dar el salto a cómo contamos eso, porque no es lo mismo una cavidad que una cámara. Una cámara es algo que se ha construido expresamente pues para albergar un espacio o generar un espacio. Una cavidad puede ser simplemente que entre dos grandes bloques de piedra se rellenó con arena o con cascotes y por tanto las medidas, las densidades de esas medidas son diferentes. ¿Qué queda por hacer? Pues lo que queda por hacer es donde ese proyecto ha determinado que hay cavidades, poder acceder de alguna forma, de lo menos intrusiva posible para el monumento, para determinar si estamos pues ante un espacio de relleno o realmente hay una cámara que todavía se nos escapa a nuestro conocimiento en la pirámide. Claro, claro. Y, ¿sabes qué? Bueno, me he encontrado con mucha gente que dice, pues sí, dentro del mundo conspiranoico y tal, ay, ¿cómo es posible que los egipcios construyesen esos tres piramidones gordos y que después se olvidasen de cómo hacer las obras majestuosas, ¿no? Lo que pasa es que creo que has dado una clave que es interesante, ¿no? Que decía, joder, esto se veía a kilómetros de distancia, eran obras tan majestuosas, y sí sé, o creo recordar, haber estudiado que los reyes pasaron de querer ser enterrados en las pirámides a hacerlo en el Valle de los Reyes, ¿no? Porque quizá era un punto más oculto. Era un punto más oculto, pero además es que ha cambiado completamente, porque han pasado muchos siglos, ha cambiado completamente el pensamiento religioso al servicio de la política en ese momento. Para empezar, la pirámide es una montaña. O sea, ellos lo que pretenden es emular una gran montaña que simboliza el horizonte por el que va a renacer eternamente el sol. Cuando la capital se traslada, ya no está en la zona de lo que es el Cairo, se devuelve la capital a la zona de lo que hoy es Luxor. En Luxor ya tienes montañas a ambos lados, por lo tanto no tienes que construir una montaña. Encuentras una montaña que tenga forma un poco de pico, que es lo que es la gran montaña sagrada de Tebas, y las tumbas se construyen debajo. Pero es que además esa idea de que las pirámides de repente se olvidan de cómo se construyen pirámides, efectivamente es una falacia y es una equivocación. No se olvidan de cómo se construyen pirámides. Lo que ocurre es que las pirámides mueren de su propio éxito. Es decir, tú puedes poner a todo un país al servicio de tu tumba porque tú le dices al país que tú eres un dios y el país te lo compra. Y entonces el país dice, bueno, mientras usted me pague y usted me mantenga porque usted es mi dios, pues nosotros a trabajar en lo que usted diga. Pero cuando ese dios de repente se muere, los hijos que vienen detrás dicen, bueno, ahora el dios soy yo. Y eso implica un cambio del planteamiento y de la mentalidad religiosa de todo el país. Y es donde, bueno, pues el pueblo dice, bueno, pues oiga, si quiere que le compremos ahora a usted este cambio, ¿qué hay de lo nuestro? ¿No? Y empieza un declive del poder divino del rey y un aumento pues del poder económico de toda la administración, de toda la burocracia alrededor, que va a terminar desembocando pues en pirámides más pequeñas porque hay menos recursos, con materiales más pobres y a la larga pues que no se conservan como se conservaron las grandes pirámides, ¿no? Porque Tito, una pregunta, o sea, es decir, en el momento en el que estaban en su máxima vida, ¿no? Las pirámides y se utilizaban para la gente que vivía alrededor de las pirámides. No sé si había núcleos urbanos cerca de las pirámides, si había vida dentro de las pirámides. Entiéndeme, vida como que la gente pudiese entrar y salir, o era tan simbólico para ellos que era un lugar tan sagrado solo reservado para los reyes. Estaba completamente ajeno a lo que era la vida diaria. Tú piensas que la mayoría de los enclaves urbanos, por decirlo de alguna manera, del Antiguo Egipto, se dividían entre la orilla oriental y la orilla occidental. Los vivos vivían en la orilla oriental, porque es donde nace el sol. Y los muertos, es decir, las necrópolis, se relegaban a la orilla occidental porque es por donde el sol moría. Por lo tanto, la gente que, entre comillas, vivía en la orilla occidental es porque trabajaban al servicio, pues, o de los ritos funerarios, o del mantenimiento, pero siempre relacionados con esa necrópolis, con esas tumbas. La vida diaria, el día a día, se hacía en la orilla oriental. Los templos a los que acudía la gente, pues, para hacer sus oraciones o sus plegarias, estaban en la orilla oriental, ¿no? La occidental se relegaba generalmente al mundo de los muertos, no a la vida diaria. Siempre me pregunto, Tito, cuánta evidencia arqueológica de importancia, me refiero, queda por descubrir. O si ya, ahora que tenemos tecnología, mira, hablábamos de drones antes, ¿no? Y que ya los satélites incluso tienen, pues no sé si quedan muchas cosas así importantes, tanto como las pirámides por descubrir, ¿no? Queda mucho, por suerte, y por el bien de mi profesión, todavía queda muchísimo, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú dices, la arqueología está cambiando y más que va a cambiar, porque las nuevas tecnologías van a entrar, sin duda, pues al servicio de la transformación de las metodologías, ¿no? De hecho, la arqueología yo la entiendo más como una herramienta al servicio de una ciencia, que es el conocimiento de la historia, que como una ciencia per se, ¿no? Es una metodología, y esa metodología se va a ver, como pues sin duda influenciada por infinidad de nuevas tecnologías que van a llegar pues para ayudar, con lo cual yo creo que esa imagen del arqueólogo de rodillas con una brochita, ¿no?, eliminando arena, no es que tenga los días contados, pero yo creo que pronto se va a sustituir por el técnico con un ordenador que desde un satélite que está sobrevolando en ese momento Egipto está penetrando bajo tierra 40 o 50 metros. Es más romántico el pincelito, Tito. Y más estético, claro, para el cine queda mejor. Oye, ya, ¿cuál es el mayor misterio por descubrir? Pues en Egipto todavía tenemos una lista importante de cosas muy pendientes, desde la famosa tumba de Cleopatra VII hasta conocer si Alejandro Magno realmente pudo ser luego enterrado también en Egipto o no. Pasando por la tumba, por ejemplo, del inventor de la pirámide, que fue un sacerdote de la dinastía III llamado Imhotep, como el malo de la peli de la momia, aunque no tiene nada que ver con él, este señor llegó a ser divinizado posteriormente por la relevancia de su papel en la arquitectura y en el conocimiento del Antiguo Egipto, y no hemos encontrado su tumba. Entonces, bueno, siempre se suele decir que queda un 70% por excavar, ¿no? En estas entrevistas siempre se oye a los egiptólogos, bueno, queda un 70% por excavar, y llevamos años diciendo eso, parece que no trabajamos. Pero claro, yo creo que es una forma de redondear, ¿no? La idea de los reyes que nos faltan por encontrar dónde están enterrados. Claro. Se ve... Se lee y se escucha la pasión que sientes por lo que haces, Tito. Todo esto por Don Lorenzo, ¿no? Por tu abuelo. Sí, efectivamente. Fue esa triste casualidad la que hizo que mis padres me llevaran a Egipto siendo un niño, apenas con 10 años, y de aquellos barros estos lodos. Porque fue por la muerte de tu abuelo, ¿no? Sí. Fue un problema médico que tuvo, un accidente en una intervención quirúrgica que tuvo y al final salió mal y bueno, pues falleció. Yo tenía 9 añitos. Sí, me han dicho, bueno, tengo entendido que lo viviste muy intensamente con 9 años, ¿eh? Sí. A ver, yo era una persona que estaba muy unida a mi abuelo. Desde que salía del cole hasta prácticamente que entraba al cole al día siguiente, pues mi abuelo era una persona que no tenía estudios, pero era el típico humanista que te cogía una caña de pescar, una bici o un trozo de madera y te tallaba un San Benito, ¿no? O sea, sí. Era una persona con muchas inquietudes y a mí me lo transmitía. O sea, no había un segundo del día en el que yo no estuviera fascinado haciendo algo con él, ¿no? Sí. Y claro, y de repente pues desapareció. O sea, no estaba mi abuelo y lo único que me quedaban eran las películas de Indiana Jones, que las descubrí en ese momento. Oye, pues espero, Tito, que esta sea la primera de muchas conversaciones. Me ha pasado también tantísimas cosas por preguntarte que no me resisto a invitarte de nuevo al programa. Pues cuando quieras, será un placer, por supuesto. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, un abrazo para todos. Herrera en COPE. COPE Madrid. 106.3 y COPE más 94.8. Durante las cruzadas, la hechicera Armida tuvo que elegir entre matar o amar a su enemigo. Por primera vez en el Teatro Real, la ópera Armida de Lully descubre un tesoro del barroco francés en versión de concierto con el multipremiado grupo instrumental y vocal Le Poème Harmonique. Domingo 15 de marzo, única función. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Argentina, Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes. Descubre el Hotel Meliá Castilla, tu oasis de serenidad y refinamiento en el corazón de Madrid. Si buscas el lugar ideal para tu próximo evento o reunión de negocios, este hotel, arraigado en la historia viva de Madrid, ofrece instalaciones premium para tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Ven al Hotel Meliá Castilla y convierte cada evento en una experiencia inolvidable. Infórmate en meliá.com. De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto. Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción. ¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow. Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un Dios Salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Hotel Meliá Castilla, donde tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones brillan en Madrid. Estratégicamente ubicado en el Paseo de la Castellana, a un paso del Santiago Bernabéu y la Milla de Oro Culinaria, este hotel ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y lujo. Descubre sus amplias instalaciones, su entorno tranquilo y sofisticado que tus negocios merecen. Infórmate en meliá.com. COPE Madrid. Herrera en COPE. Estar informado. El caso de Íñigo Errejón acabe siendo uno de los más mediáticos en cuanto a violencia machista o violencia de género se refiere. Recuerde que la última vez que hablamos con Nacho Abad sobre este asunto, Elisa Mulia retiró la denuncia alegando que no había recibido apoyo o que otras presuntas víctimas de Íñigo Errejón no habían denunciado también como les habían transmitido a la propia Elisa. Bueno, pues hay una segunda mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón por violación y la persona que ha dado la exclusiva está como todas las semanas con nosotros en COPE. Nacho Abad, muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Se trata de una persona muy famosa en este país, muy conocida. Yo no sé quién es, pero me dice la persona que me informa que, vamos, que pasamos al lado en la calle y le pedimos un autógrafo. ¿Qué me dice? Así que, con esos parámetros, te voy a contar toda la información de la que dispongo, que creo que es interesante y que puede ayudar. Mira, hablando de Elisa Mulia, hace una semana esta mujer de repente vio en la televisión a Elisa Mulia en el juzgado, pues con toda la bronca que se montó, ella había renunciado a ejercer acciones penales, decía que era irreversible, incuestionable, y después se enteró que la fiscalía no quería acusar a Errejón, y por tanto la fiscalía iba a ejercer de defensora de Íñigo Errejón en un potencial juicio que no sabemos si se va a celebrar o no se va a celebrar al final, porque hay un recurso en la audiencia provincial que puede decidir lo contrario. Dicho esto, en el año 21, esta mujer, la nueva denunciante, comienza a tener contacto con Íñigo Errejón de la misma manera que con Elisa Mulia, por Instagram. Empiezan ahí a chatear por Instagram, mensajería privada. Después de varias semanas de conversación, Íñigo le dice, oye, mira, vamos a saltarnos, te doy mi número, dame el tuyo, nos saltamos a Telegram, y mira, ahí podemos escribirnos tranquilamente los dos por Telegram, porque los mensajes se destruyen automáticamente y no queda ningún registro de nada, con lo cual ahí podemos hablar de lo que queramos. Con Elisa Buría, por ejemplo, él dijo que hablaban constantemente de sexo. Y entonces que era todo sexo, sexo, sexo, y que por una cuestión de privacidad, y pues se quedaban ahí tranquilos y no, y se borraban los mensajes. Entonces tuvieron mensaje intenso de la mujer esta con Íñigo Rejón, mensajes diarios. En septiembre del 21 dice, bueno, vamos a quedar por primera vez. Quedan varias, esa vez, beben, quedan en el domicilio de Íñigo Rejón, beben, hablan, etcétera, y bueno, pues se besan. Hay unos besos sin que existiese ningún tipo de relación sexual ni nada por el estilo. Empiezan a mantener contactos esporádicos, comunicación frecuente, parece que es una especie de relación, pero ella dice que notaba que había cosas de celoso, de controlador, de una persona que controlaba sus amistades, sus salidas, sus entradas, sus relaciones sociales, y que había mucha tensión y mucho reproche. Después, ella se entera de que Íñigo Rejón tiene novia. Lo que ella no sabía es que por el tiempo en el que estaba con él, había quedado con Elisa Mulia también. De hecho, llega a coincidir en un local con la pareja oficial de Íñigo Errejón, y esta chica se encuentra Íñigo Errejón con su novia oficial. Sí, sí. Y vamos a los hechos, si te parece. En octubre del 21, esta mujer estaba en un sarao, y de repente Íñigo le dice, oye, que estoy de fiesta aquí en Móstoles, vente para acá, que te pongo el taxi. Entonces le pone el taxi, se lo paga, se lo coloca donde estuviese ella se monta en el coche, se va para el local donde está Íñigo de fiesta en Móstoles, allí empiezan a beber y consumen alcohol y inhalan droga, y de repente se van al baño, y allí le dice él, uff, pues me apetece mucho que sexo oral. Termina de acceder, yo no sé si es por la ingesta del alcohol, no sé si es por la ingesta de la droga, no sé por qué, pero que lo hace de forma renuente, sin una convicción, así como con oposición, ¿no? Pero con sentido. Sí, aquí dice que accede, sí. Dice que vale. Accede. Después de este encuentro sexual en el baño del establecimiento, dice, bueno, vamos a irnos, nos vamos a casa de Rejón. En el coche, en el trayecto, pues parece ser que quiere y consigue, a pesar de su negativa, porque aquí dice ella que se niega completamente, introducirle los dedos. Entonces ella le dice que no quiere, se aparta físicamente, y que él persiste y le llega a susurrar al oído, si gritas va a ser peor, si te resistes va a ser peor. Sí. Al llegar al domicilio de Rejón, pues dice que ya estaba bloqueada, en shock por lo que había pasado, entiendo que tanto en el baño del local como dentro del coche, está bloqueada, y sube a la casa bloqueada. Y que en el ascensor le dice lo mismo que en el baño, oye, quiero que hagas esto, y que ya accede de nuevo, pero que lo hace bajo presión. En el interior de la casa le dice, tienen un contacto físico, y le dice, oye, mira, que yo quiero tener relaciones sexuales completas. Yo entiendo que ella consiente, pero le dice que sin preservativo, que ni se le ocurra. Y él dice, vale, sí, sí, perfecto, nada, pues con preservativo. Pero que de repente ella está relajada y tal, y que él, de forma sorpresiva y violenta, la sujeta por el cuello, la pone de espaldas y tiene acceso carnal con ella, sin su consentimiento, y pese a que no había un profiláctico de por medio. Que en ese momento ella le dice para, y él para solo cuando termina. Le dice, oye, ¿de qué vas? Esto no puede ser. Entiendo que él se disculparía, pues del tipo, no sé qué ha pasado, tal, ¿no? Bueno, ahí se queda la cosa. Se queda la cosa y me recuerda sigue teniendo el relato de Elisa Mulia, ¿no? Sí, pero bueno, no, la cuestión es que con Elisa Mulia nunca llegó a haber ningún tipo de sí, pero de, me refiero a lo del consumo, a lo del Telegram, sí, a lo de Instagram, sí, todo eso sí, todo eso sí. Te sigo contando. La cuestión es que siguen hablando. Después de este episodio siguen hablando, siguen manteniendo contacto, siguen en una relación. Él sigue pidiéndole la ubicación en tiempo real, le sigue llamando de forma insistente, le pide que le mande mande fotos de las uñas de los pies, y ella se siente sometida todavía al control por parte de un control psicológico de sumisión por parte de Rejón. Incluso llega a ir a su casa de nuevo, y una vez que va a su casa de nuevo, vuelve a mantener relaciones sexuales con él, aunque dice que con profundo malestar y sometida al control por parte de Íñigo Rojo. Entonces le dice, oye, mira, yo quiero cortar, y dice, no, aquí no cortas tú nada, yo cuando quiera voy a cortar yo, no cuando tú quieras, cuando yo quiera voy a cortar yo. Y al final rompen en enero del 22. Y rompen en enero del 22, ella cuenta que porque sufre un ataque de pánico en su domicilio y empieza a ir al psicólogo y al psiquiatra y no ha vuelto a mantener contacto con Íñigo Errejón. A ver, una cosa que te cuento. Hace una semana esta mujer vio a Elisa Mulía en la televisión en Los Juzgados. Sí. Y se sintió profundamente identificada con Elisa Mulía, entonces la contacta por redes sociales. Hace una semana, día 17, ahora 8 días. Y se van a tomar un café. Y entonces le cuenta todo lo que le ha pasado con Errejón. Y finalmente esta mujer decide dar el paso de denunciar a Íñigo Errejón. Wow. Vamos a ver en qué queda. Pero vamos. Wow. Es un delito de agresión sexual, un delito con acceso carnal, y estamos hablando de entre 7 y 15 años de potencial prisión, y vuelvo a decirte lo mismo, presunción de inocencia para todo el mundo, sea de izquierdas, derecha, centro o medio pensionista, creo que es un principio básico del Estado de Derecho, y si un juez considera que es culpable, pues pa'lante y a cumplir, y si considera que es inocente, pues inocente. Es increíble, sobre todo cómo te enteras tú de estas cosas, pero... pues trabajando mucho... ya eso, no, eso lo sé. Pues está por la mañana, por la noche, al mediodía... Nacho, gracias, amigo. Que un placer, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera, en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo? Hablar del tabaco. Usted fuma, fumaba, está intentando dejar de fumar. Cada día se estima, porque en fin es muy complejo, pero se estima que unas 9.000 personas intentan dejar de fumar en España al día. Solo 300 lo mantienen a los 12 meses. Hay un estudio publicado ayer por Nature Communications, que ha abierto un camino. O sea, ¿usted sabía que ser fumador puede que vaya en su ADN? Jorge Alcalde, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Entonces, ¿podríamos inhibir o modificar uno de los genes de nuestro cuerpo para que deje de gustarnos la nicotina, fumar y todo lo que conlleva? Esa es la pregunta central de esta sección, pero primero, cuéntame un poco mejor en qué consiste el descubrimiento, ¿no? De que llevamos el tabaquismo en el ADN. Sí, o parte de nuestra tendencia a ser fumadores o no fumadores puede residir en algunos genes. Se ha hecho una investigación interesantísima con cientos, miles de personas de diferentes regiones del planeta. Había gente de México, de Europa, de Asia, en la que se ha descubierto cuáles son las relaciones que hay entre un gen en concreto y en concreto una variación de ese gen, una serie de mutaciones naturales que se producen en ese gen, la tendencia a fumar. Personas que tenían unas variaciones concretas de un gen que se llama CHRNB3, unas mutaciones naturales que se producen cada vez que se divide nuestro código genético, pues se producen variantes sutiles en nuestros genes. Los que compartían esa variante de este gen tenían un porcentaje de probabilidades mucho menor de ser fumadores. O los que eran fumadores pero tenían esa variante fumaban menos cigarrillos al día. Es decir, que de alguna manera la presencia de ese gen alterado está inhibiendo el deseo de fumar. Y es un hallazgo verdaderamente sorprendente, no cabe duda. O sea, ¿esto significa que hay personas biológicamente protegidas ante el tabaco? Sí, o que por lo menos hay una tendencia a que el tabaco te produzca menos placer, menos satisfacción, si tienes esa variante del gen. Sabemos que el tabaquismo es una condición que tiene muchos factores. Uno de ellos, sin duda, bioquímico. La estimulación que los productos que tiene el tabaco genera en nuestro cerebro, en algunas hormonas, produce placer, produce adicción, produce necesidad de volver a repetir ese mismo acto. Y esa parte más biológica está regulada por hormonas, por proteínas que están fabricadas por nuestras células y que las instrucciones de esas hormonas están en los genes. Bueno, pues hay genes que producen proteínas que nos hacen que el tabaco nos guste menos que otros. Ahora te pregunto por las terapias que ya existen para dejar de fumar, pero cuando los científicos hablan de inhibir un gen para que te deje de gustar el tabaco, estamos hablando de que de una pastilla, de una vacuna, de otro enfoque. Se puede hacer de diferentes maneras. Lo que se pretende es bloquear la acción que ese gen produce en nuestro organismo. Ese gen produce proteínas. Esas proteínas llegan, por ejemplo, al cerebro y producen una cascada de acontecimientos. ¿Cómo podemos bloquear ese camino? Primero bloqueando el gen, que el gen no produzca proteínas. Eso es más complicado, pero se puede hacer en el futuro una terapia génica que haga que nuestro gen se modifique una vez hemos nacido y deje de producir, deje de hacer la función para la que estaba diseñado por la naturaleza. No hay proteína, no hay, por lo tanto, esa reacción en nuestro cerebro. O segundo, deteniendo la posibilidad de que esa proteína interactúe con nuestros receptores, por ejemplo, en las neuronas o en cualquier otra célula. Es decir, parando la puertecita de entrada de esa proteína. Y eso se puede hacer con medicamentos inhibidores de esa relación, inhibidores de la actividad de esos receptores, cerrando la puerta a las proteínas. Son las dos terapias, las dos técnicas más habituales para conseguir o bien inhibir o, en los casos contrarios, potenciar la acción de un gen que sea beneficioso. ¿Existen ya pastillas que para dejar de fumar y cuyo éxito esté comprobado? Bueno, no te voy a decir al 100%, pero... Existen algunas más comprobadas que otras. Existen unidades de tabaquismo en la mayoría de los centros importantes de salud en España, por ejemplo, en los hospitales, que trabajan muy bien con la farmacopea, que permite bien reducir los síntomas del síndrome de abstinencia, bien producir una reacción desagradable cuando entramos en contacto con algunas sustancias de la nicotina, o bien inhibir la reacción de los receptores que nos producen pues ese chute de dopamina o de adrenalina o de otras sustancias que generan la sensación de placer. Existen, no del todo eficaces en todos los casos, y siempre, muy importante, como decimos siempre, Alberto, bajo prescripción médica. Es lo mejor que se puede hacer, es acudir a una unidad de tabaquismo, a un médico, a una doctora que nos oriente de cómo hacerlo. Más allá de la genética, bueno, ¿o qué pesa más a la hora de fumar? ¿Los genes o el entorno? Esa pregunta no se puede contestar. Todavía no se puede contestar y posiblemente pues sea muy difícil contestarla, porque además puede que tenga una respuesta individualizada por cada uno de los fumadores, ¿no? Es evidente que las sustancias químicas que tiene el tabaco generan una reacción biológica, bioquímica en nuestro organismo, y eso puede estar regulado por nuestros genes. Lo que pasa es que tampoco sabemos por cuántos genes. Hemos descubierto este ahora, que tiene alguna incidencia, pero puede haber centenares, miles de genes quizás implicados en todas esas reacciones bioquímicas, ¿no? Pero también lo que es evidente es que fumar es un acto social, y un acto social repetitivo. Y el factor ambiental es brutal. Sabemos que de familias fumadoras suele haber hijos fumadores. Creo que también eso puede ser consecuencia de la genética, ¿no? Porque heredan los mismos genes. Pero en entornos de fumadores que no son familiares, por ejemplo en el trabajo, también se puede contagiar esa necesidad. Sabemos que el hábito, el hecho de repetir una y otra vez la misma actividad, produce al final adicción. Y sabemos que como está unido el acto de fumar a eventos sociales que suelen ser, en la mayoría de los casos, agradables para nuestro cerebro, pues eventos familiares, después de tomarnos el café, después de comer, bueno, ese tipo de momentos en los que se suele fumar, los que fuman, pues eso también refuerza la necesidad del hábito. Sí, es que entiendo que es una adicción a la nicotina y después la adicción psicológica a tener algo en la mano o a ir marcando ciertos hitos en el día. Ya no me refiero a hitos, sino el, bueno, es el café o después de la comida o la llamada que hago a la X, ¿no? El gesto de sacar el cigarrillo de la cajetilla, el gesto de encender el encendedor, esos son gestos que incluso las personas que han sido muy fumadores y han conseguido dejar, han seguido repitiendo de manera inconsciente, ¿no? Echarse la mano al bolsillo a ver si tiene ahí la cajetilla de tabaco, ¿no? Eso se convierte en un hábito casi neurológico más que biológico. Claro, fíjate que los datos de éxito son tremendos, porque sin apoyo profesional, o sea, sin ayuda profesional, solo lo dejan a largo plazo el 3/5% de los que lo intentan, y con apoyo profesional, medicación y tal, sube al 20, pero no tanto. O sea, yo me esperaba igual más, ¿eh? No, es un hábito muy difícil de superar, muy difícil, incluso con apoyo profesional. El primer paso, el querer dejarlo, es fundamental, Y si ese paso es honesto, es un porcentaje muy alto del éxito, depende de ello. Pero la ciencia tiene que seguir investigando. Y luego, y por supuesto, la educación. El hábito de fumar se ha reducido en Europa desde que hay campañas contra el tabaquismo, ¿no? Eso demuestra que no todo es genético, que esa parte genética tiene, con investigaciones como la que estamos contando hoy, posibilidad de que se cure, que se repare en el futuro, pero la parte social, la parte de hábito social, que es muy difícil de borrar, necesita de campañas muy intensas, como ha venido habiendo en los últimos años en Europa, en España, y que han tenido éxito, ¿eh? Porque hay que reconocer que el consumo de tabaco se ha reducido. Ahora, hay algo metafísico que es transversal y que atraviesa a todas las situaciones personales, que toda recompensa lleva sí o sí un sacrificio. Es increíble, ¿eh? Sí, es metafísica, creo, sí. Vamos, supongo, porque es que al final es con todo, es con el ejercicio, es con el tabaco, es con la comida, es con... En fin. No pain, no gain, ¿no? En inglés, no hay dolor, no hay ganancia. Y bueno, eso es verdad, pero es porque los hábitos, sabes que estuvo investigado, algún día quizá podamos hablar de cómo se mete un hábito en nuestro cuerpo, ¿no? Sabes que cuando repites algo durante 21 días, más o menos, sí, empieza a convertirse en hábito, es un poco la frontera de lo que es esporádico a lo que es habitual. Genera una reacción tan potente en nuestras neuronas, en nuestras hormonas, en nuestro equilibrio celular, que es muy difícil salir de ello si no es, como tú dices, con un grandísimo esfuerzo. Querido Jorge Alcalde, te mando un abrazo de los gordos y grandes, ¿eh? Pues mucho más gordo que te mando yo a ti. Venga, pásame una la semana que viene. Chao. Y ahora, si le parece, me da un momento, volvemos enseguida y le cuento cosas interesantes. Información de última hora en el boletín. Se pasará por aquí María José Navarro para hablar a ciegas y quizá hablemos con Eva Fernández. Pero deme un momento que tengo que organizarme bien. Estoy con usted en un segundo. A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. COPE Madrid. 106.3 y COPE Más 94.8. Jornadas de la Ostra de la Ría de Arosa en Grupo Hotel. Ven a disfrutarlas del 11 al 28 de febrero, ambos inclusive, con un descuento del 20% sobre su precio habitual. Más de 10.000 ostras llegan a la capital para su disfrute. Te las preparamos al natural en nuestros restaurantes más marisqueros. Elige tu restaurante favorito y reserva tus ostras para compartir con tu familia, compañeros o amigos. Información y reservas en grupohotel.com. Grupo Hotel. Mantenemos viva la tradición. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? En el Colegio CEU San Pablo Claudio Coello creemos que educar es acompañar, escuchar y potenciar el talento único de cada alumno. Conoce nuestro bachillerato de desarrollo universitario basado en la excelencia académica, la atención personalizada y los valores en nuestro Open Day el sábado 7 de marzo. Inscripciones en www.colegioceuclaudiocoello.es. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Pues más o menos tenía unos 6 créditos y pagaba unos 3.000 euros, una cosa así. Ahora pago 1.200 euros. Un trámite sencillo, muy pendientes, muy lo facilitan bastante todo. Agencia negociadora, un 10. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Querido oyente,